Íbamos a hablar sobre el Día Nacional de la ahora no me va a salir como me estuve riendo de vos. Desmanicomialización. Muy bien, desmanicomialización, exacto. Y para eso estamos en contacto con el licenciado Gabriel Ciccone, para hablar un poco sobre salud mental. Buen día, Gabriel. Hola, buen día, Sofi, buen día, Ángel, buen día, Gato, ¿cómo están todos? Buena mañana para todos, ¿cómo están? Muy bien, Ángel y Gato es una misma persona. Desmanicomialización. Ah, perdón. Te interrumpí. Ah, Te interrumpí. perdón, desde acá no los puedo ver, eso, Muy ¿verdad? bien. ¿Cómo es que se dice? Desmanicomialización, es decir, desmanicomial es dejar de lado lo manicomial. El tema es, ¿qué es lo manicomial? ¿A qué llamamos lo manicomial? Porque a veces parecería ser que nos peleamos contra los ladrillos del hospital psiquiátrico. Y no nos estamos peleando contra los ladrillos. Nos estamos peleando con una forma de trabajo que viene desde hace siglos. Hay una pintura muy famosa de un autor que se llama Del Bosco, que se llama La Piedra de la Locura, si quieren la pueden googlear, donde en el año 1400 ya estaba pintando a un señor que está con la cabeza abierta y sacándole lo que sería su enfermedad mental con una pinza, lo que sería una neurocirugía. O sea que la lógica, la forma de pensar de las neurociencias, tiene la lógica de la medicina y del paradigma del positivismo. Por lo tanto, tiene siglos este pensamiento y esta forma de actuar, con lo cual, después de tantos siglos de pensar de la misma manera y tratar de articular las mismas soluciones, bueno, está claro que la pandemia nos enseñó que esa forma de pensar de tantos siglos no fue suficiente, no alcanza, hay que cambiar la forma de trabajar. Entonces, cuando hablamos de desmanicomialización, o como dice la Organización Mundial de la Salud, desinstitucionalización, lo que se está diciendo es, bueno, tenemos que cambiar el modelo de las instituciones totales a instituciones comunitarias. Ese sería el verdadero cambio. No sé si quedó más o menos, o la enredé de más. No, en realidad sí, quedó bastante más claro. Y también, no encerrarnos en esto, en lo que decías, no es solamente contra la institución en estructura, sino todo lo que hay detrás. Queríamos también un Claro, poco. es. Ah, no, no. No, no, no, no, decime, por favor. También veíamos sobre la ley, la 26657. Y nos genera un poco de dudas que qué tan cómo se está efectuando acá en Mendoza, si efectivamente está vigente. Es una ley que está vigente en todo el país porque es de orden público. Eso quiere decir que cuando una ley es de orden público y a nivel nacional, no se puede hacer menos de lo que indica la ley. Mejor dicho, no se debe, como poder se puede, pero no se debe porque estaría en contra de la ley hacer menos de lo que dice la ley. Y la ley, el día de la desmanicomialización, se propone para el 2 de diciembre, justamente porque fue el día 2 de diciembre del 2010 que se promulgó la Ley de Salud Mental. El título de la ley es Ley de Protección de los Derechos a la Salud Mental. O sea, que ya el título indica, la salud mental es un derecho que está dentro del derecho a la salud. Dentro de la ley se toma el consenso de Caracas, que se firmó también en el 2010, donde se firmaron más de 190 países, se pusieron de acuerdo y prometieron cerrar los hospitales neuropsiquiátricos en 10 años. O sea que en el año 2020 se tendrían que cerrar los hospitales neuropsiquiátricos, atenderse las crisis en los hospitales generales. Generalmente los hospitales psiquiátricos se transforman en hospitales generales, y con esa plata de los neuropsiquiátricos, generar distintos dispositivos comunitarios en cada rincón del país y en cada rincón de la provincia, para que las personas, una vez que pasa la crisis, que supera la crisis en el Hospital General, se continúa su tratamiento, su línea de cuidados, en su lugar de origen. Entonces, internaciones muy, muy cortas, con tratamientos interdisciplinarios en el lugar donde vive, en su lugar de origen, sea donde sea, conservando trabajo, con vivienda, con igualdad de oportunidades, sin estigmatizar, sin racismos, sin violencias, porque todo eso es lo que contribuye a la salud mental. Entonces, si yo describo estas características, ¿ustedes qué opinan? ¿Se cumple la ley de salud mental en Mendoza? Claro, no. Claramente no, por supuesto. Claramente no. De hecho, Mendoza tiene muy poca legislación con respecto a la salud mental, apenas tiene una resolución ministerial de creación de la Dirección de Salud Mental, ese es un decreto, una resolución después de roles y funciones, y después un pacto. Ni siquiera hay una ley de adhesión, no se adhirió a la ley de prevención del suicidio tampoco, es decir, casi no hay legislación, ni siquiera de salud mental en Mendoza. Ahí quería llegar, Gabriel, ahí quería llegar, porque con la excusa de la no adherencia, hay un montón de leyes que protegen los derechos de la población, que no voy a citar ahora, pero porque no va al tema, particularmente con la ley de la salud, ley nacional de salud mental. Mendoza, estuviste adelantando este tema. Explícanos con manzanitas esto. Digo, para alguien como yo, que por ahí no entiende mucho del tema, no entiendo casi nada del tema, de hecho, y explicar por qué, si no adhiere, cómo afecta en lo legal que debe hacer el Estado mendocino para aplicar esta ley. Bueno, es complicado explicar un tema tan complejo. Uy. De una manera simple. Disculpa. Pero no, voy a hacer el intento, pero lamentablemente hay algo que nos compete a todos. Primero es que el paradigma positivista, este de la neurociencia, el paradigma médico, biologicista, psicologicista, donde todo es biológico, todo es psicológico, ese paradigma ya está, ya quedó demostrado que a nivel mundial, que no sirve, no alcanza y no llega a toda la población. Entonces, todo esto que dicen, lo nuevo en neurociencias, que tal neurotransmisor o tal medicación es necesario, es imprescindible para los tratamientos, pero no puede ser la única solución. Tu pregunta viene a nivel político. ¿Qué pasa con un Estado que no cumple con sus propias leyes? Bueno, pasa que le abrimos la puerta a aquellas personas con poder económico y político para que justamente tome un Estado que no respeta sus propias leyes. No sé si le suena familiar esto. Claramente, claramente. Pero un Estado que no cumple con las leyes que están emitiendo y tampoco cumple los acuerdos internacionales vinculantes. Porque la ley de salud mental nace, por ejemplo, de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que es un acuerdo a nivel internacional que lo firmaron más de 200 países y que es vinculante a la Constitución, o sea que tiene rango constitucional. Entonces, ¿qué pasa con un Estado cuando han pasado varios gobiernos, varias gestiones, varios partidos políticos, que no cumple con leyes o no cumple con su propia constitución y con los acuerdos internacionales? Entonces, por ejemplo, Mendoza, queremos ir a pedirle a la OMS financiamiento para salud mental o a cualquier a cualquier organización internacional. Bueno, necesitamos plata para financiar tareas de salud mental. Bueno, muy bien. ¿Cómo no? Díganos qué hicieron hasta el momento. Bueno, no tenemos datos. ¿Cómo no tienen datos? Y no, los datos que tenemos son estos. ¿Tienen neuropsiquiátricos? Sí. ¿Públicos y privados? Sí. ¿Tienen dispositivos comunitarios de atención? No, muy pocos. Bueno, ¿cómo es la formación en la universidad? No, sigue siendo la misma que antes de la ley. Bueno, entonces evidentemente, si vos no cumplís con lo que vos estás firmando, evidentemente no sos confiable. Si no sos confiable, seguramente te puede llegar a dar el financiamiento, pero no te voy a poner un interés bajo porque no sos confiable. Wow. ¿Entendés? O sea, claro. O sea, te puedo dar ayuda técnica si querés. Y de onda, porque tampoco hay obligación, porque no cumpliste. Y la ayuda técnica viene porque quien dirige la salud mental en la Organización Mundial de la Salud es una psicóloga argentina. Entonces, no nos niega nunca la ayuda técnica. Pero cuando se trata de financiaciones, y te dice, mirá, no cumpliste en nada. Ahora, ¿qué podemos hacer para que se cumplan? Bueno, tomar el modelo, por ejemplo, que pasó en Italia o que pasó en Río Negro, que es las mismas personas interesadas, los mismos usuarios que se movilizaron y empezaron a hacer acciones en conjunto y tomaron fuerza de grupo y como grupo empezaron a presionar a los gobiernos para que se cumpla. Así se hizo la transformación de que lideró Franco Basaglia en Trieste, Italia. Así se hizo la transformación que lideró Hugo Cohen en Río Negro. Así pasó en Santa Fe. Es decir, cuando los usuarios, cuando las personas interesadas tomaron fuerza de grupo, armaron empresas sociales, se organizaron y lucharon por sus derechos. Como todo derecho, hay que lucharlo. Y hay que lucharlo con decididamente, con énfasis, ¿no? Porque hay un término bastante relativamente nuevo que se usa mucho en las ciencias políticas, que se llama gobernanza, pero que a los políticos que están en funciones mucho no les gusta que se hable de esto, porque la gobernanza es, o hace referencia, digamos, a una coordinación y coherencia entre un amplio y heterogéneo grupo de actores con diferentes objetivos y propósitos, los cuales pueden ser actores políticos, instituciones, organizaciones sociales, civiles, gubernamentales, transnacionales. Entonces, cuando el usuario está organizado, puede participar a través de esta gobernanza de las decisiones de gobierno, de las decisiones de políticas de gobierno. Lo que más le interesa a los gobernantes es el pueblo desunido, es el individualismo. El individualismo es la otra cara de la moneda del encierro. Bien, no te puedo encerrar en un neuropsiquiátrico, entonces te voy a encerrar en tu casa. Pasó en pandemia. Vas a comprar todo por internet, vas a estudiar por internet, vas a hacer amigos por internet, vas a jugar por internet. Vas a hacer todo por internet, entonces cambiamos el encierro por el individualismo. Es que es otra clase de encierro. Y yéndonos para lo colectivo, pensando en las organizaciones, ¿cómo podemos aportar ahora en cuanto a la salud mental, ya también previendo lo que pueda este nuevo gobierno no hacer? Y es una construcción colectiva, precisamente. Es una construcción plural donde yo creo que tanto profesionales como organizaciones tenemos que dejar nuestros egos de lado, juntarnos y decir y hacer justamente la pregunta que me acabas de hacer. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos? ¿Cómo nos unimos? ¿Y cómo hacemos para luchar en conjunto? Antes de salir al aire le contaba a Ángeles que ATE, el sindicato ATE Mendoza, me convocó para pensar justamente políticas de salud mental que protejan el empleado público y que inclusive esas medidas ingresen en las paritarias, o sea, que sean parte de las paritarias como como mejoramiento de las condiciones de trabajo. Bueno, por supuesto, cuando me convocaron dije que sí, porque me pareció muy interesante que si en 13 años los gobiernos no hicieron nada por el trabajador, ni público ni privado, me pareció muy interesante que sea un sindicato el que tome la posta y diga, bueno, a mí sí me va a interesar la salud mental de los trabajadores a quienes represento. Entonces, estoy trabajando con ATE y lamentablemente en esta paritaria no teníamos la documentación local de Mendoza para poder incluir algunas variables en las paritarias. Pero la idea es hacer las investigaciones del caso y ya para las próximas del año que viene que se empiecen a ingresar temas de salud mental en paritarias. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Uniéndonos. Entonces, si hoy es ATE que se va a unir con el foro federal de la ley de que apoya y pide la aplicación de la ley de salud mental, por ejemplo. Entonces es un foro que es a nivel nacional. Entonces ATE se une y apoya al foro. Después ATE y el foro se unen y se apoyan mutuamente con el Observatorio de Personas con Discapacidad. Y así, bueno, y así sucesivamente, las organizaciones nos tenemos que ir uniendo para conformar una fuerza de grupo. Y cuando sea necesario, tenemos que levantar la voz y decir, miren, esto es una vulneración de derechos, esto es ilegal, y hacer las presentaciones del caso. Hoy la salud mental pasa por lo grupal, por no perder el lazo con las personas queridas y las organizaciones unirse para precisamente estar dispuestas a poder ayudar a la persona más vulnerable. Perfecto, entonces, muchas gracias, Gabriel. ¿Algo cortito que te gustaría agregar como para ir cerrando? Bueno, mis mejores deseos para ustedes y agradecerles porque siempre hablan de salud mental, en lo cual es muy saludable, es muy auspicioso y siempre les agradezco por el lugar que me dan, la participación y porque la salud mental siempre está presente en la mosquitera. Así que agradecerles de corazón. Gracias a vos también por este espacio de reflexión también. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande, Gabriel, y bueno, éxito. Nos estaremos encontrando por ahí. Ojalá sea pronto. Fuerte abrazo para todos. Adiós.